estamos en una antesala a la nueva lechonera del rock que viene ya mismo, así que los dejo con Metal on Metal hasta donde llegue a las 9 de la noche. Tienen más o menos como 2 minutos por ahí. Pero vámonos con Anvil Clásico. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de él. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque me ha dado un clase de... Me parece que me voy a enfermar, ¿eh? No se alarmen. Poquito de fiebre que me dio, pero no es el COVID, yo sé lo que es. Parece que tengo una infección de oído, porque un poquito de dolor en los oídos lo que tengo, y cada vez que tengo infección de oído pasa eso. Pero eso no nos detiene, todavía la infección de oído no llega a afectarme los oídos para escuchar metal. Y sí, ha pasado otras veces. Pero nada, nos vamos con este programa, que hoy hay mucho cumpleaños, mucho aniversario. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos con unos que dicen siempre esto. Aguante que mira concha la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Focus, focus, pretty flat, sacudo la hangri, a la casana. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Una botella de ron, vieja bruja! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos red! estamos de cumpleaños. Porque Rob Halford cumplió años esta semana. Y qué más que poner a Rob Halford interpretando lo de siempre. Judas Priest. Y sí, no es Judas Priest, bueno, es Rob Halford. Pero es Judas Priest, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Vámonos con esto que a usted le gusta. Fíralo ya, lechón. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Zúmbame los aplausos ahí. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, epicentro de terremotos y qué más, y qué más. Ah, sí, el otro día que se estaba formando y que una nube, y todo el mundo creía que en esa nube venía un tornado también. ¿Qué más nos puede caer, Dios mío? Desde el estudio 1 de MetalPR.com, encadenados con Avanzada Metálica a través del estudio 2 hoy, que maneja nuestra mano derecha aquí en MetalPR.com y HeavyMetalMancho.com, que es JC River, que lleva semanas siendo la mano derecha aquí y está metido hasta el ñame. Pronto viene algo de él por ahí, no voy a decir más nada, que él que lo diga después, pero pronto viene algo por ahí, otra invención del JC River. Bueno, y también estamos encadenados con Avanzada Metálica, ya lo dije, .net de la República Dominicana. Saludos a todos aquellos que nos escuchan allá y que ya se han recuperado bastante rápido del huracán Laura, que nos pasó por aquí cerca, pero nos rozó por debajo un cantito de la isla que casi no nos hizo daño, pero a ellos le hizo más daño que a nosotros. Y también estamos con Asalto Mata Radio Rock en España a la misma vez, y nos engalana estar en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Esa es AC Rock Radio. Y como siempre, nos puede escuchar en diferido durante la semana en Espectro FM 98.9 MHz, Corrientes, Argentina. El martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Jueves, 2 de la tarde, de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes, 12 del mediodía, en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde en Rock FM Costa Rica. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz Neuquén en San Martín de los Andes, Argentina. Y domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma Santiago de Chile. Y les cuento. Muchas gracias a la gente que nos escucha en FM Ser Metal y muchas bandas que nos están llegando de la Patagonia y nos están enviando hacia acá montones de temas. Les cuento que poco a poco vamos a ir poniendo música de sus bandas y de las bandas que de verdad pues nos envíen temas. Les digo que con esto de la pandemia y la crisis que está ocurriendo el gobierno, me están llegando montones de bandas que quieren sonar y vamos a ir poniéndolas poquito a poquito y vamos en esa, ¿ok? Porque es parte de, si nos gustan los temas y si aquí toda la gente de Metal PR, pues los temas son buenos. Eso sí, no esperen que lo pongan muy rápido. Son muchas las cosas que nos están llegando y vamos a ir de poquito en poquito, en poquito, en poquito. Hay gente que nos envió hace 2 meses, 3 meses y la estamos poniendo ahora. Y la estamos mirando ahora. Bueno, unos que están de cumpleaños. Eso fue Rob Halford, que pusimos Judas Priest. Bueno, pusimos temas de Judas Priest porque originalmente los temas de Helium Electric Eye, que fueron los que abrieron este programa, son de Judas Priest, pero eso es sacado del disco de Rob Halford en vivo en Anaheim, California, tocado por Rob Halford, por la banda de Halford. Pero eso es Judas Priest, básicamente. Bueno, bueno, otros dirán que no tiene el mismo sonido y demás, pero Rob Halford está de cumpleaños. Y una banda que está de cumpleaños es la banda ganadora. La banda ganadora de la competencia mundial de todas las bandas hechas por Yamaha, campeona banda de este tremendo certamen. Y hace 30 años esta banda ganó ese certamen y fueron hasta el Budokan a tocar música. Fue una eliminatoria a nivel mundial. ¿Y de quién estoy hablando? Les cuento que se me va a trabar la boca hoy y voy a estar medio trabajo porque estoy ahora mismo con medicina. Estoy endrogado. Me he metido una medicina descongestionante para el oído que me tiene mal. Hoy van a estar las metidas patas por todos lados. Bueno, vamos con esto. Esto es, vamos a ver si ustedes se acuerdan de esta banda campeona de la búsqueda de la mejor banda del mundo, de los nuevos talentos. Esto fue hace 30 años y con esta canción fue que ellos comenzaron. Vámonos con esto. People and tremenda celebración a los muchachos de Tren Loco. 30 años en esto del metal. En el 91 ganaron el Yamaha Van Explosion en Tokio, Japón. Y sí, se quedaron fuera los norteamericanos y los ingleses. Fueron ellos los ganadores. Es historia, gente. Tren Loco, Tempestades. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Clásico. Clásico, clásico. Watch out. Para los que decían que el señor Frankie Vanali no tocaba batería bien, porque dos o tres por ahí dijeron, ay, ese baterista no es tan baterista. Bueno, vamos a empezar de nuevo esta canción que Lechón Atómico está hablando mucho ahí. Empezamos con Quiet Riot, Run for Cover. Hold tight. You better run for cover. guapa, ¿esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí pusimos un poquito de Quiet Riot. Pusimos Run for Cover en la memoria de Frankie Banali, que de al otro lado está en el Valhalla del Rock junto a Kevin Dubrow, que siempre me encanta. Siempre me encanta cuando Kevin Dubrow termina las canciones a veces con un ¡woo! Ese ¡woo! Era distintivo de él. Eso era distintivo de él. Tremendo tema. Y para todos aquellos que decían, no, que Frankie Banali no toca buen batería, que no es tremendo batería. Gente que quiero oír todo el tiempo. Y música explotada. Pues mira, hay de todo. Pero este señor tocaba y en su género era tremendo. De verdad que sí, estuvo en varias bandas buenísimas. Y ahí está, ¿sabes? Siempre hay gente que va a criticar y gente ahí. Hay gente que también pues tira otras cosas. Pero ahí teníamos Quiet Riot. Y me perdonan un poco la grabación precaria, porque lo sacamos de... Originalmente yo tenía eso en 45, ¿ok? En disco 45 de sencillo, de 45 revoluciones. Y esto fue sacado ahí más o menos de una grabación media precaria. Así que, bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ahí está desde temprano, está el Kissman, está Sando, Dark Nerudas, JC River, Galdi, Tommy, el hombre de las fotos, Poncho, que está por ahí también. La gente que nos escribe a través de las plataformas móviles, como siempre, está por ahí Rafael Conway, nuestro amigo Joey, el hombre de las grúas, que está allá en los Estados Unidos escuchándonos desde temprano y dice que acaba de venir de Hooters con 8 Yuengling. O Yuengling, ¿se llaman esa? La cerveza americana de 32 onzas. Así que debe estar más feliz que un perro con tres rabos. Se pone mejor si la pisas ahorita con un poquito de ron. Porque en mis tiempos de beber, que siempre he dicho que pues, llevo ya más de un año sin beber, y pues no sé si algún momento volveré. Puede ser que después de la pandemia algo me dé. Pero llevo sin beber mucho tiempo ya. Pero en mis tiempos de beber, y ustedes saben que esos tiempos fueron pata abajo, pues pisaba la cerveza con un poquito de ron. Y siempre estaré diciendo que no me arrepiento de aquellos días. Los miro con ansia, pero a veces la salud, pues tengo que cuidarme un poco de la salud. Y ya no tengo tanta edad. Mira, si me tengo que cuidar de la salud, que tengo un oído malo. Y cuando yo tenía el pelo largo, a mí no me daban infecciones de oído nunca. Nunca. Y cuando me lo recorté ahora, que estoy calvo completamente, que estoy rapado, pues sí, me dan cosas de la vida. Pero eso está el pelo, para agarrar todas esas porquerías. Saludos también a los que nos escuchan a través de avanzadametallica.net en la República Dominicana. Vamos a ver quiénes están por ahí. Siempre está Joan Sano por ahí. Vamos a ver si están por ahí. Está apagadito esto. Porque hoy, ¿qué me dicen? Que hay algo de lucha libre hoy. Diablo, están pegados con la lucha libre la gente. Saludos a la gente que está también en el AC Loud Community. A Albert Metal Latino, como siempre, que está por ahí. Y a todos los que nos escuchan a través de AC Rock y nos están escribiendo. Mira, dice que se está dando, Joey me dice que se está dando un shot de Bacardi. ¿Quién lo acompaña? está bueno eso. Bueno, de cumpleaños estuvo, como dijimos, Rob Halford y Tren Loco. También cumplió años Tony McAlpine cumplió años. Y también una modelo que en el mundo del rock, pero más bien ella es más gótica y eso, pero en el mundo del heavy metal la gente la tiene allá arriba, que es la modelo pin-up Dani Divine, que ella es de allá de Inglaterra. También cumplió años, me salió esta semana en el feed que cumplía años, y hay montones de rockeros que están locos con esa mujer. Pues yo pues siempre digo que una cosa es lo que tú ves con los ojos y otra cosa es lo que tú ves en la realidad. Pero hoy en día estamos viviendo mucho de imágenes. Otro álbum que cumplió años hoy, esta semana, es ese álbum de Dio, Master of the Moon, cumplió, ese álbum del 2004 cumplió años esta semana. Y ahora con esta cosa que no hay conciertos ni nada, pues estamos con todas estas fechas y efemérides todos los días. Y estoy buscando aquí un temita que lo tenía aquí para ponerles de ese disco. Y esa fue la gira que vino a Puerto Rico. ¿Se acuerdan la gira aquella que vino a Puerto Rico con Quiet Riot? Y ese es el tema que estoy buscando. Y no lo tiré. Les dije que les dije que iba a tener problema con la cuestión de mis oídos, que todo no me iba a salir. Pues ahí está. El tema que estoy buscando es este, que se llama One More for the Road. Y esto es Dio, de Master of the Moon, que estuvieron en gira en Puerto Rico junto a Quiet Riot en el 2005, que fue el año después de salir este disco. Así que vámonos con esto. One More for the Road, Dio. Inmortal Ronnie James Dio, de su disco Master of the Moon, One More for the Road. Otro que está en el Valhalla. Ese debe estar sentado allí en el trono del Valhalla de los rockeros. Y probablemente está chisteando y dicen: no me pongan aquí, no, ¿para qué me pusieron en el trono? No me tienen que poner en el trono a mí. Temazo, temazo, temazo, temazo, temazo. ¿Y se acuerdan de Mazinger Z? Que mucho veíamos Mazinger Z. Míralo aquí. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Y nos vamos con un bandón, bandón, bandón. ¡Vámonos con Cherokee!

El disco Fly on the Wall, Shake Your Foundations. Wow, qué mucho recuerdos trae esa canción. Vámonos con esto. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Uy, bastante. Es hora de que usted se confiese. Mire, monaguillo. Dígame, padre. Le voy a hacer una pregunta y usted sabe que en confesión hay que decir la verdad. Sí, padre, yo lo sé. Usted se está robando el dinero de la iglesia. ¿Cómo dice? Que si usted se está robando el dinero de la iglesia. Mire, padre, yo no sé, pero aquí como que no se está escuchando bien. ¿Cómo es? Óigame, que si se está robando el dinero de la iglesia. No, esto está malo. Esto no sirve, yo no escucho nada. Vamos a hacer una prueba. Póngase usted de este lado y yo me pongo allá. Sí, déjame. Y yo le pregunto, y si usted escucha. Está bien. Vamos a ver, esto está malísimo. Eso está dañado, ¿eh? ¿Será? Eso no sirve ahí. Mire. Hábleme. Padre. Ajá. ¿Usted se está acostando con mi hermana? ¿Verdad? No se está escuchando nada de este lado. ¿Qué? Para reírnos un poquito ahí, porque no todo puede ser. De verdad que sí, le estoy volando los oídos a veces. Bueno, escuchamos ahí, como dijimos, Shake Your Foundations de AC/DC. Y antes escuchamos una bandaza de Vigo, de España. Es Cherokee, Delirios de Poder. Un temazo de la banda Cherokee. Y les voy a leer algo que dice: la música urbana tiene su ribetes de delincuencia. Me perdonan con la lengua que se me traba un poco por la medicina que me he tomado. Dice Santo Domingo, el humorista y actor Fausto Mata sostuvo. Déjenme bajar esto aquí porque esto va a traer cola. El humorista y actor Fausto Mata sostuvo que el género urbano está plagado de delincuentes y las letras de sus canciones incitan a los menores de edad a querer crear un mundo de fantasía construido sobre riquezas ilícitas. Dice Fausto Mata, la juventud con su cabeza vacía se están viviendo la película. Tú le preguntas a un joven de esos de barrios calientes que viven pegados a una juca, ¿qué es lo que quieren para su futuro? Y te van a decir que es que quiere un bling bling, un Maserati, los últimos Jordan. Expresó Fausto Mata en el programa A los Foques Radio Show, que conduce Santiago Matías en la República Dominicana. Y ahora yo les pregunto a todos los que están en el chat, a ver si se prende ese chat. ¿Tiene razón Fausto Mata o no tiene razón Fausto Mata? Yo los dejo ahí. Después hablamos en algunos momentos. Pero sí, lo que escucharon antes, que fue el chistecito del dinero de la iglesia, fue Fausto Mata, el boquepiano, que le dicen boquepiano, el que hizo ese chistecito y que me gustó mucho para ponérselo a ustedes. Vámonos con otros que cumple años. 2015, la banda Motorhead sacó el disco Bad Magic, y de Bad Magic nos vamos con otro cumpleañero, que es ese disco Bad Magic. Vámonos con Firestorm Hotel. We'll be right back. mortales. Este es Lemmy con Motorhead. Hay que decir, los Motorhead inspiró muchísimas bandas que en toda Latinoamérica y en todo el mundo tienen ese sonido. Y voy a poner una banda que es obvio que se inspiró en Motorhead. Esta es la banda de Tony Scotto. Esto es Joven Argentino Motor B. Sin Ley Motor V. Pendiente que pronto va a salir un reissue de este disco, lo van a volver a sacar pronto, así que pendiente. La banda del baterista Tony Scotto, que estuvo por Hermética, es esa, el Motor V. Y otra banda que ha llegado aquí a Metal PR y lo pusimos ya hace poco fueron nuestros amigos Black Bomber, que nos llegó a través de Asalto Mata Radio Rock. Nos escucharon por allá. Y vámonos con la banda de nuestro amigo Pedro Megaterio. Nos vamos con Burn Your Church. Esto es Black Bomber. Yeah. your church. Just burn your church with the priest inside. Ahí tenemos a Black Bomber. Burn your church. With the priest inside. Desde España nos llega ese tremendo tema. Vámonos con esto. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y regresamos aquí a los estudios. Como siempre, están todos gozando. Los que están ahí, como siempre, al pie del cañón, Acero Latino, que está por ahí, que llegó. También nuestro amigo Oscar, que nos escucha desde Costa Rica y que nos dice hoy está por el tune-in de la avanzada, me escribió por aquí. Así que muy bien, muy bien. Como siempre, hay muchas maneras de escuchar este programa. Se transmite a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, directamente encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana también. Estamos con Asalto Mata Radio Rock en España y también estamos por la estación más importante del rock de Puerto Rico. Estamos por AC Rock. Y vamos a ver los pueblos. Hoy se están conectados directamente. Bueno, los países y los pueblos están conectados directamente desde Alemania. Tenemos últimamente unos fanaticados de Alemania que de verdad que me impresiona. Me impresiona porque siempre están ahí y nos escuchan bastante. No solamente aquí a Metal PR, sino nos escuchan a través de. No solamente la lechonera del rock, sino escuchan muchas cosas de Metal PR. Me encanta eso. También tenemos gente que nos escucha de Valladolid, desde España. También nos escuchan desde la capital, desde Madrid, España. Y tenemos, como siempre, la gente de Teruel, que nos escuchan y nos escuchan también de Lleida, de allá de España también. También la gente de Trabajo del Camino, que a estas horas nos están escuchando en España. ¿Saben que en España hay 6 horas de diferencia? Quiere decir que ahora mismo son las 4 de la mañana más o menos y nos están escuchando por allá. Así que me imagino que son gente que trabajan tarde en la noche y nos escuchan. Bueno, también tenemos gente desde Manhattan que nos escuchan. También tenemos gente que nos escucha desde Texas. Tenemos gente que nos escucha desde Gainesville, Florida. Gente que nos escucha de Jacksonville, Florida también. Tenemos gente que nos escucha de los siguientes pueblos de Puerto Rico: Aguadilla, San Sebastián, Caguas, Bayamón, Toa Baja, Vega Alta. Gente que nos escucha de Orocovi. Tenemos gente que nos escucha de Hormiguero, de Sabana Grande. Gente que nos escucha de Maricao. Tenemos Rincón en la casa. Saludos a nuestros amigos del oeste. Siempre en el oeste hay mucho rockero. También tenemos gente que nos escucha del pueblo de Isabela. También tenemos gente de Quebradillas que nos están escuchando. Y tenemos gente, mira, esto hoy está todo brincado. Hoy tenemos gente aquí de Guayanilla y Peñuelas. Bendito, la pobre gente del sur que está viviendo los temblores. No debe estar fácil eso. Tenemos gente también que se comunica con nosotros desde Ponce y Santa Isabel. Tengo gente que están ahí de Yabucoa. Yabucoa siempre está por ahí. Y es que en Yabucoa es que se daba aquel festival que debe volver. Bueno, cuando volvamos del COVID, ¿verdad? Debería volver ese festival que era el Encuentro Metalero del Este en la playa Guayanés de Yabucoa, donde se tocaba al lado del mar. ¿Se acuerdan de eso? Que se tocaba al lado del mar allí, en aquellas instalaciones de cemento, o sea, de concreto que tiene el municipio. Allí se hacía muy, muy buenos shows. y venía gente de toda la isla a ver el encuentro metalero del este, y bueno, era que podíamos cocinar en la playa, y la gente traía sus barbacoas y sus neveritas llenas de cerveza, ron, había de todo allí. Me acuerdo de un roncaña que había por allí. Wow, dejé de saludar a la gente. Tenemos gente conectada desde Canadá hoy, de Calgary, Alberta, Canadá. Tenemos gente conectada de la Ciudad de México, varias gente conectada de la Ciudad de México. Y tenemos gente conectada desde San Isidro, Argentina. Ah, les digo, hoy Argentina está lanzando, hoy van a lanzar a través de SpaceX el satélite argentino. Entonces, nuestro amigo Andy de Bariloche me dijo hoy no voy a estar en el programa porque voy a estar muy al pendiente de el satélite que nos van a lanzar, Argentina. Y se llama aquí tengo la nota, el SAOCOM 1B. Hoy era el lanzamiento, el segundo satélite argentino con tecnología de radar, pensado y construido por científicas y científicos argentinos para el desarrollo productivo de nuestro país. El lanzamiento comenzará a transmitirse vía streaming de SpaceX. Ah, bueno, esto como que ya pasó. Bueno, con el cambio de hora como que ya pasó. Pero bueno, no deben estar en eso. Y pues estaban pegados los argentinos con eso hoy. Así que varios de nuestros amigos que estaban muy interesados en esa cosa. Vámonos ahora con un tema de una banda que para mí hay distintos tipos de progresivo, pero este es el progresivo que a mí me encanta. Esto es Kenzinger, Into the Light. We'll be right back. eso es Ken Sinner del disco Timescape, producido por Chastain. ¡Wow! Tremendo tema. ¡Wow! Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Para reírnos un ratito, vámonos con esta bandaza. Esto es Primal Fear del disco Nuclear Fire, Now or Never. Bandaza, bandaza, bandaza, bandota. Si tú no has visto en vivo a Primal Fear, wow, tienes que verlo. Una fuerza increíble esta banda. Primal Fear, Now or Never, tu disco Nuclear Fire. Píllalo por tu ciudad, Iván. Wow, tremendo. Vámonos con esto para que usted se ríe un rato. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se cierra, se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Bueno, y así en el en la vibra que llevamos, vámonos con esto. Secular, secular, Satan, Holy Skull. la luz mortal. Vita utignis in superior debit. Praedicator vivificat. Ut fruere turum acun. Grave metallum. Done tempora usque ad consumationem saeculi. Que los muertos se alcen entre nosotros. Ex mortius. Y ahí tenemos Predicador. A ver, volando de los oídos. Predicador del disco Grave Metallum. El tema número 5 del disco Predicador, disco del 2016. Tema me fascina, ¿eh? Mi tema me fascina y me fascina ese disco, de verdad que sí. Vámonos con esto que está de cumpleaños. Iron Maiden, el disco de Matter of Life and Death, está de cumpleaños, el 2006 es este disco. Vamos a poner este tema que es de Pilgrim, que a todo el mundo le gusta. Vámonos con esto. y la gente habla de este disco, y este disco es tremendo. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que no es de los clásicos álbumes de Iron Maiden, pues Iron Maiden siempre hace buenos discos. The Pilgrim es el tema, el disco The Matter of Life and Death, que cumplió años esta semana. Discazo. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver. Sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Y usted está escuchando... El programa, me dicen, a la verdad que antes, había unas críticas a este programa. Decían que era el programa de la jibarería. ¿Se acuerdan de aquel tiempo que decían que era el programa de la jibarería? Pues está escuchando la nueva lechonera del rock con lechón atómico desde metalpr.com, heavymetalmansion.com. También conectados con Asalto Mata Radio Rock en España, a la misma vez. Y avanzadametallica.net de la República Dominicana. Y como siempre, nos transmiten en diferido montones de emisoras, como el martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde en Desmontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lao Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde en Rock FM, Costa Rica. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, en San Martín de los Andes, Argentina. Y también el domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma Santiago de Chile. Y bueno, tenemos aquí también... Sí. Bueno, nos hicieron llegar la música, esta banda que me estuvo buenísima. Y lo sé porque habíamos escuchado esta banda, tuve la dicha de estar escuchando el programa de nuestro amigo Norberto, el líder y dueño y manejador de el programa Inyectando Metal en la emisora FM Ser Metal, y escuché este tema y varios temas de esta banda que es tremenda, y ellos nos hicieron llegar también la música. Estoy hablando de la banda Raza Odiada. Y de la banda Raza Odiada, vamos a escuchar Fuego Interior. We'll be right back. Hola, soy Ted de Contracara y nosotros también estamos en la lechonera del rock. No te lo pierdas. Sonido. Bueno, uno que perdimos, pero llegó a la inmortalidad. Esto es Kraken. De Colombia, Elkin Ramírez en la voz. Yeah. de Colombia, eso es Kraken. El disco Kraken 6. Primer tema del disco, ese es el primer tema del disco. Wow, de verdad que está bestial la letra de esta canción. Y si uno ve, y si uno escucha la letra y la lee, se da cuenta de lo que estaba pasando Elkin Ramírez antes de morir. Brutal, vámonos con esto. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Bueno, ahí, la verdad que aquí, esto todo puede suceder en Metal PR. Ahí está el doctor Anthony Fauci, está Bill Gates, está Clinton Foundation, está quien más. Se ha metido un montón de gente ahí en el chat que de verdad que lo que tienen es un relajo. También está nuestro amigo Saurio de la era del Metalosaurio. Yo diría que programador. O sea, pues sí, programador de la avanzada metálica.net. Está por ahí nuestro amigo Saurio. La era del Metalosaurio se transmite todos los miércoles por acá por Metal PR y también por la avanzada metálica.net. Y otros que están de cumpleaños y que es una bandaza que está de cumpleaños y lleva rato de cumpleaños, es porque este mes, al igual que Tren Loco, que cumplió años por ser 30 años en el metal, pues esta banda le lleva 5 años más. Y estamos hablando de la banda de thrash metal mexicano. Estamos hablando de Next, una banda que tuve la dicha de ver en el aniversario de Subterráneo Heavy. Eso fue 2019, entre el fin de semana del 4 de julio, tuve la dicha de viajar a México y a ese show. A mí me gustan mucho las bandas que iban a tocar allí. Era una, tenía que agarrarla. Primero los Zetas, que nunca tocan. Y es la banda pues del norte de México que iban a tocar allí. Luzbel, que yo soy fan acérrimo de Luzbel, de todas las versiones de Luzbel habidas y por haber. De todas. Y tocó Calvaria también, tocó Gilgamesh, la banda de death metal de mujeres. Y tocó también Next, entre otras bandas más que tocaron esa noche. Y yo me di un banquetazo de metal mexicano que no me arrepiento nada. Todo esto fue en el Circo Volador, allá en Ciudad de México. Y vámonos ahora con un temazo de la banda Next. Esto es Pelea o Muere. Yeah. celebrando los 35 años de esta banda. Next, de México, del disco. Este disco es en vivo en México. Pelea o muere, temazo. Vámonos con esto para que te gusta. De Puerto Rico para el mundo, Cajebola. Hicieron llegar esto, esto es Caja de Bola de Puerto Rico para el mundo. Ahí está. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Vámonos con una banda que nos hizo llegar su música desde la República Dominicana. Una banda pesada. Estoy hablando de los Soga desde República Dominicana. Esto es Falsedad. Now